Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy tiene varias preguntas. Básicamente, si estamos viviendo un despertar de la conciencia en este planeta. Y si ese despertar es más que nada activismo. O si realmente hay algo más allá de ello. Y si es así, ¿qué rol están jugando las tecnologías de la información, como la internet, como funcional para el mismo? Es por eso que el día de hoy tengo el gusto de tener nuevamente en el programa a Juan Carlos Bedoya. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Un gusto. Un gusto estar aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues tristemente no va a haber llamadas porque es un programa grabado, pero eso no quiere decir que no vaya a estar buena la discusión. Quédese con nosotros. Bueno, pregunto, vámonos por lo primero. ¿Ves tú un despertar de la conciencia a grandes rasgos en este momento en el mundo? Definitivamente sí. No es un fenómeno que pudiéramos decir que sea global y que toda la humanidad como tal esté viviendo un despertar de la conciencia, porque la conciencia es un fenómeno que se da básicamente de forma individual. Entonces son los individuos particulares y concretos los que viven la experiencia de expandir propiamente su conciencia, o los que viven, digamos, este fenómeno de tipo evolutivo. Pero se puede afirmar que definitivamente hay ciertos acontecimientos que están precipitando que la conciencia humana se expanda. Hay varios acontecimientos del mundo actual que están generando ese cambio de visión del mundo y esa expansión o profundización de la conciencia. Y si dices tú que no es global y que es individual, entonces si tú ves que hay mucha gente que se comporta como si realmente estuviera más despierta, ¿es porque está imitando o emulando a los que despertaron? ¿O qué? No necesariamente es una emulación, pero también se puede dar ese caso. Generalmente la conciencia del ser humano se ve presionada a expandir o a profundizarse cuando se enfrenta a nuevas problemáticas o a problemáticas inéditas. Y en este caso hay un fenómeno, una serie de fenómenos históricos que lo están causando. También la acumulación de experiencia a nivel histórico favorece también que la conciencia pueda expandirse. En la medida también en que los seres humanos consulten esa memoria colectiva de la humanidad, que es la historia, pues se pueden dar ciertas tomas de conciencia que en el pasado probablemente eran menos fáciles de tomar. Aparte de esa experiencia acumulada que pudiéramos mencionar o bajo el título de historia, de la experiencia histórica, hay varios fenómenos contemporáneos que están relacionados con la globalización, con la planetarización, con la llegada de un fenómeno nuevo que es el pluralismo, la aldea global y la necesidad de los individuos de tener que vivir, ¿sí?, de una manera armónica con el otro, con el que tiene una tradición distinta, un pensamiento distinto, una cultura diferente, un pasado distinto, donde se utilizan las palabras, los mismos referentes, pero en contextos distintos. Todo esto representa un desafío que obliga al ser humano a descentrarse, a salir de sí mismo, de su propia conciencia o de su propio ego, y abrirse un poco a la experiencia del otro y querer conocer al otro. Y cuando hablas de experiencia histórica, ¿quiere decir que ser consciente es tener la capacidad de voltear para atrás para tratar de capitalizar los errores en el presente y ya no repetirlos? Bueno, sí, eso es una parte de la conciencia. Es una pregunta muy interesante porque digamos que yo he de suponer, y quizás es una suposición un poco mía, que a medida que se expande la conciencia o que evoluciona la conciencia, tiene que ir aumentando también la sabiduría. Y en parte, una diferencia que yo veo entre el sabio y el necio es que el necio repite las mismas experiencias sin haber hecho los aprendizajes pertinentes, mientras que la sabiduría es esa capacidad que tenemos, bueno, no es solo eso, pero implica la capacidad que tenemos para evaluar permanentemente la experiencia que estamos viviendo y hacer aprendizajes de esa experiencia. Una persona sabia puede vivir una situación y de esa misma situación extraer muchos aprendizajes, mientras que una persona quizás menos sabia ante esa misma situación hace menos aprendizajes o no hace ninguno, ¿no? Entonces, pienso yo que parte de lo que implica una, de lo que traería una expansión de la conciencia en el momento actual, es mirar lo que nos ha sucedido, mirar la historia individual, la historia de otras culturas, que además es una posibilidad que tenemos hoy en día, y es parte del proceso de la, digamos, de la globalización, esa inquietud por conocernos mutuamente, esa inquietud por mirar la historia del otro, de la otra cultura, del que vive al otro lado del mundo, y en cierta medida sentirnos herederos, ¿sí?, de toda la tradición cultural, de todas las tradiciones culturales del mundo, ¿no? Entonces, sabiduría en ese contexto es hacer algo con lo que sabes o lo que has vivido. O sea, ¿implica eso ya un crecimiento de la conciencia? Sí, sí. Es tomar en consideración eso para darnos permiso de aprender en cabeza ajena. Porque yo pienso que eso en realidad es un hecho, ¿no? Hay gente que se cree que no aprendemos en cabeza ajena. Yo creo que sí, eso es parte de la evolución que tenemos hoy en día la humanidad. Ese darnos permiso de aprender en cabeza ajena es poder aprender justamente de la historia, es tomar la experiencia de las generaciones pasadas y utilizarlas, ¿no? Y todo esto funciona a nivel egoico, mental, racional, porque estás haciendo como procedimientos o ensamblando ideas para poder, con la misma estructura mental, poder pasar a otra cosa, ¿o no? Sí. Las estructuras en los procesos de evolución de la conciencia o en los procesos de evolución mental o de desarrollo psicológico, también podríamos decir, siempre van emergiendo nuevas estructuras nuevas, estructuras más complejas, estructuras que son capaces de trascender, que trascienden las estructuras anteriores, pero que son capaces de incluirlas. Entonces, generalmente nosotros logramos... O sea, para explicarle al público sería... que por más mental que yo sea, y para estar sano, tengo que tener unas emociones que incluí en mi despertar, pero unas emociones relativamente sanas. Sí, veámoslo de esta manera. Voy a dar unos datos así que nos pueden ayudar a dar como un marco para comprender y facilitarle a los radioescuchas un poco el fenómeno. De la trascendencia incluyendo. Sí, de cómo uno va, cómo se va trascendiendo pero incluyendo. Sí. Vamos a poner unos hitos. Hace más o menos unos 600 millones de años, estamos hablando de una distancia temporal relativamente grande, hace unos 600 millones de años aparecieron seres pluricelulares en el planeta. Esos seres pluricelulares estaban provistos de dos niveles de conciencia que podríamos llamar sensación y motricidad. Esto nos permite dar a entender que la conciencia, cuando hablamos de conciencia, no estamos hablando exclusivamente o específicamente de una conciencia moral, ¿no? Que a veces la gente entiende la conciencia como el angelito que hay en la cabeza que me susurra, y por el otro lado está el diablito que me susurra otras cosas, y entonces yo... La culpa. Yo siento, sí, no está relacionado con eso exactamente. Empezaría la conciencia, es como la entendemos como una capacidad de percatación y una capacidad de experimentación interior. Desde el momento en que hay una criatura que tiene sensación, que tiene sensaciones o que tiene motricidad, esa criatura tiene conciencia sensorial y conciencia dinámica. Sin embargo, estábamos hablando de criaturas pluricelulares que aparecieron hace unos 600 millones de años. Pero pasado el tiempo, hace unos 200 millones de años más o menos, unos 190 millones de años, aparecen los paleomamíferos, que son biosistemas que están provistos de un sistema nervioso más complejo y que ya está provisto de una estructura que hoy en día se llama el sistema límbico, que les permite sentir emociones. Entonces quiere decir que estos seres son capaces de experimentar miedo, tristeza, alegría, afecto, pero al mismo tiempo que ya tienen conciencia emocional, siguen teniendo conciencia sensorial y siguen teniendo conciencia motriz. ¿Qué era lo que había antes de ellos? Que era lo que había antes. Okay. Esto significa que la conciencia emocional trasciende, pero incluye a la conciencia sensorio-motriz. Vamos a considerar, vamos a dar un paso más adelante, cuando el ser humano, ya digamos, hablemos particularmente ya de Sapiens, logra consolidar el lenguaje. Y en el momento en que logra consolidar el lenguaje, emerge en él un nuevo tipo de experiencia, una nueva capacidad de experimentar el mundo, que es la capacidad de representarse al mundo a través de conceptos, a través de proposiciones y posteriormente a través de leyes, teorías. Símbolos, etcétera. Símbolos, sí. Símbolos, conceptos. ¿Y la conciencia simbólica cuándo despierta el ser humano? Evoluciona paralelamente con el lenguaje. En la medida en que el lenguaje se va afianzando, va despertando la conciencia simbólica, luego una conciencia conceptual, y entonces emergen categorías que en el mundo preverbal no existen, como la veracidad o la falsedad, el acierto, el error, ese tipo de situaciones que emergen a través del lenguaje, y digamos que ahí ya está un nuevo tipo de conciencia que lo vamos a llamar la mente inferior o el pensamiento, que le permite a uno, que permite que haya emergido la lógica, el raciocinio. Posiblemente todavía no en la moralidad. Todavía la moralidad está en una fase, en ese momento en que está apenas cristalizando el lenguaje, que podemos decir que es un proceso largo que duró varios milenios mientras consolidaba el lenguaje. Podemos considerar que esa consolidación se dio hace unos 50.000 años. Ahí todavía la moral es, podríamos decir que el ser humano es premoral todavía, porque la moral se consolida cuando cristaliza la conciencia del yo y cuando el individuo empieza a considerarse a sí mismo autónomo, libre, responsable de sí mismo. Y eso no va a suceder sino justamente cuando termina de cristalizar el yo y termina de emerger el ego. ¿Sapiens, sapiens? Eso vamos a decir que ya es un fenómeno mucho más reciente, ¿no? Que definitivamente es parte de Sapiens. Ya estamos hablando del hombre que sabe, que era el significado de la expresión que tú usabas ahorita, ¿no? Del sapiens, sapiens. Aunque ese nombre sapiens, sapiens ha ido cayendo en desuso, porque antes se usaba la expresión homo sapiens, sapiens para distinguirlo de otra especie, que era homo sapiens neandertalensis, ¿no? Entonces había dos sapiens. Homo sapiens neandertalensis, que era el hombre de Neandertal, y Homo sapiens sapiens, que éramos nosotros. Pero cuando se descifró el genoma humano y se pudo también descifrar un poco el genoma del hombre de Neandertal, pudimos descubrir que nosotros no éramos ni descendientes del Neandertal ni pertenecíamos a la misma especie, éramos especies diferentes. Entonces hoy en día se habla ya, volvimos a usar un nombre sencillo, ¿no? Homo sapiens nada más, y dejamos el nombre de, y ya no nos llamamos sapiens sapiens, pero sigue teniendo significado el nombre, porque sapiens sapiens significa que nosotros somos conscientes de que somos conscientes, llamémoslo así. Tenemos ya una conciencia reflexiva, mientras que todos los demás estadios evolutivos anteriores tenían una conciencia básicamente reactiva, no reflexiva. Oye, pero sí, o sea, yéndome más o menos atrás, donde tenemos la motricidad. Sí. Digo, dejando que la conciencia puede ser la base de todo. O sea, que vamos hacia el despertar. Pero si tú eres un ser motriz, pues no tienes la conciencia de la conciencia para poder tomar decisiones que te permitan después pasar un estadio de sentimientos o de raciocinio. ¿Que eso fue más automático o hay algún ser superior que se encargó de los primeros niveles de decisión de la conciencia? Eso sí es muy difícil poderlo contestar, ¿verdad? Yo no me metería, digamos, a afirmar si eso ha sido un proceso dirigido por alguien, ¿no? Un proceso autodirigido. Lo que sí, hay dos pensamientos muy interesantes al respecto. El primero, que es un hecho evidente, aunque algunos paleontólogos lo negaron, por ejemplo, Stephen Jay Gould lo negó, pero es un hecho evidente, es que la evolución ha traído al menos dos procesos simultáneos. Ha generado aumento de complejidad en las estructuras físicas que genera el universo, es decir, primero había partículas elementales, esas partículas elementales se organizaron en átomos, el átomo ya es una estructura más compleja, los átomos se agruparon en moléculas, ya las moléculas son más complejas que un átomo, las moléculas luego se agruparon en macromoléculas gigantescas, como decir el ARN, que incluso eran macromoléculas capaces de fabricar copias de sí mismas, luego se agruparon y generaron las primeras células procariotas, células simples que no tenían una membrana que aislara el núcleo de la célula. Luego esas mismas células, por procesos simbióticos, originaron las células eucariotas, que son células que tienen un tamaño a veces 10.000 veces más grande que el de las células procariotas y son mucho más complejas. Luego se unieron, se especializaron estas células y generaron sistemas pluricelulares y así sucesivamente. Pero todo en el nivel orgánico todavía. Empezamos en lo preorgánico, que era el átomo. La molécula, los cristales, macromoléculas. Ya entramos al nivel orgánico, que es cuando ya estamos hablando de células, seres pluricelulares. Empiezan a surgir los seres pluricelulares y empiezan cada vez a tener sistemas nerviosos más complejos. Empiezan a tener sistemas nerviosos centralizados. Empieza a surgir ya, digamos, entramos al nivel de los primates y empieza a aparecer ya el encéfalo humano, ¿no? Que surge el neocórtex y todo este asunto. Que podríamos decir que en esta perspectiva ha habido un aumento de complejidad de lo físico. Y la otra tendencia evolutiva es que ese aumento de complejidad de lo físico ha ido acompañado por un aumento de complejidad en lo psíquico. Es decir, aquí sí me permito yo citar a un pensador que era Pierre Teilhard de Chardin, que él decía, él encontró esos dos patrones y los conjuntó y decía, él llamaba eso la ley de complejidad y conciencia, y él decía, a mayor complejidad exterior, o sea, él llamaba exterior a lo físico, a mayor complejidad exterior, mayor profundidad interior. Claro, había que entrar a definir qué es la complejidad también, que es otro tema muy, muy, muy complejo, pero él decía, entre mayor complejidad exterior, mayor profundidad interior. Es decir, la evolución ha conducido en el cosmos, digamos, la evolución ha ido consistiendo en un enrollamiento de la materia en estructuras más complejas y en estructuras con una mayor, con un mayor psiquismo. Ha habido un incremento del psiquismo. O sea, la mente. De la mente, sí, de la capacidad de experimentar que tiene el sistema. Entonces, los sistemas más complejos tienen una mayor cantidad de experiencia interior, ¿no? O sea que paradójicamente la mente es más sutil que todo lo que le antecede. Lo grosso, lo físico, ya, lo emocional, lo sexual. ¿No? Por lo menos ha logrado trascender pero incluir todo lo anterior. Cualquier ser, criatura pensante que nosotros conozcamos en el planeta tiene conciencia emocional, tiene conciencia motriz, tiene conciencia sensorial. ¿No? Aunque el ego generalmente lo colapsa todo en yo. Pero eso también es bien interesante, ¿no? Cualquier sistema que tenga conciencia, que sea autoconsciente, acá por lo menos en el planeta, cualquier sistema que sea autoconsciente, es decir, que tenga un yo consciente de sí mismo, y ahí sí solamente el humano hasta ahora es el que ha pasado las pruebas para corroborar que tiene esa conciencia, es un ser que tiene una estructura mental de tipo verbal, es un ser que tiene experiencias emocionales y sentimentales, es un ser que tiene experiencias motrices y experiencias sensoriales. Es decir, se van anidando los niveles de conciencia dentro de las estructuras cada vez más complejas que van emergiendo en el proceso evolutivo. Pero no queremos tampoco reducir a que esa identidad es la forma humana en también ser territorial como los animales. O sea, yo, ¿es un territorialismo propio? ¿Definiéndote dentro de tu propio cuerpo? El ego puede generar un cierto grado de territorialidad. Sin embargo, es una territorialidad diferente a la territorialidad de los animales. Porque la territorialidad de los animales viene grabada en su herencia genética. ¿Sí? Entonces es una respuesta instintiva. Mientras que en el caso del ego humano ya es más bien el resultado de miedos, de formaciones conscientes o más bien estructuras educativas, modelos culturales. Ahí ya entra la evolución cultural que corre paralela a la evolución biológica. Aspectos que pueden ser aprendidos. Oye, y si hoy decimos que el despertar es individual, ¿quiere decir que todos tuvimos la capacidad y la potencialidad de llegar pues a diferentes velocidades, pero llegamos a la razón, al ego y a la mente, pero que los diferentes niveles de conciencia o los que siguen ya son más exclusivos? ¿O por qué si toda la especie o humana más o menos está al mismo nivel de motricidad, de que tenemos sentimientos y de que tienes la capacidad de decir que yo, no eres tú, ¿por qué se le cierra la posibilidad a que a los siguientes niveles de despertar, que posiblemente son transegoicos, o sea, más allá de la identidad, solo son para algunos individuos? Yo pienso que en realidad los niveles de conciencia superior son para cualquier ser humano, pero desde luego... ¿Y otras especies? Bueno, para otras especies, para que un animal llegara a trascender el ego, primero tendría que tener ego, ¿no? ¿Y ser humano? Digamos que esa es una característica de lo humano, ¿verdad? Tener un ego. Podríamos considerar que existiera, digamos, eso ya sería como un poco un juego con el nombre, ¿no? ¿Qué nombre le daríamos a una criatura que tenga un genoma diferente al nuestro, una estructura totalmente distinta, pero que fuera también un sistema autoconsciente y tuviera un yo y tuviera conciencia reflexiva? Sí, pero técnicamente... ¿Lo llamaríamos humano? ¿No lo llamaríamos humano? Si existen criaturas así en otros planetas, pues podríamos decir que no son humanas, pero que tienen ese sistema autoconsciente y seguramente tienen un ego que sería, yo lo entendería como una imagen mental de ellos mismos, ¿no? Sí, pero de forma práctica, para que sigas diciendo que realmente el ser humano tiene mayor facilidad, es que pues, pondríamos posiblemente los minerales, luego las plantas y luego los animales en cuanto a un escalafón, o sea, en un escalón de más despiertos. Y en ese sentido el humano pues, sería el cuarto nivel. Sí, eso que tú estás diciendo era lo que hacían algunos biólogos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, Lamarck, Bonnet, Robinet, etcétera, que ellos consideraban que existía algo que se llamaba la gran cadena del ser. Aristóteles ya había planteado la gran cadena del ser, que era como una estratificación de niveles evolutivos que podían empezar, según hasta donde el conocimiento de ellos llegaba, ¿no? Desde las larvas elementales, todavía no conocían el mundo microbiótico, todavía no habían entrado a ese nivel, no conocían las bacterias, los microbios, etcétera. Pero para ellos, a lo mejor una larva era una estructura muy simple, que podía ser menos compleja que un alacrán o que un cien pies, y que a su vez podían ser menos complejos que una serpiente o un reptil, y que podrían ser menos complejos que un mamífero, y así ellos iban haciendo una gradación de niveles hasta llegar a lo humano, y alguno de ellos se aventuró, por ejemplo, ya en el siglo VI después de Cristo, un místico cristiano llamado, conocido comúnmente como el pseudo-Dionisio, Dionisio Areopagita, se aventuró incluso a concebir jerarquías angélicas, ¿no? Él hablaba de los ángeles, arcángeles, principados, virtudes, dominaciones, etcétera. Es decir, él decía, más allá del humano también puede que siga habiendo estructuras evolutivas más arriba o estructuras más complejas. Eso ya, digamos, desde una perspectiva... por lo menos a la luz del conocimiento cultural o académico, es una dimensión especulativa, no se puede decir si es verdad o no es verdad mientras no lo vivamos, pero sí podemos considerar, volviendo a la pregunta que tú hacías hace un momento, que para alcanzar el nivel egoico, para trascender el nivel egoico, tiene que haberse alcanzado ese nivel egoico previamente. En el mundo actual hay diferentes formas en que los seres humanos han alcanzado ese nivel de yo, de conciencia del yo. Hay pueblos o culturas o tradiciones donde esa toma de conciencia del yo es todavía incipiente. Nosotros vemos que en el desarrollo humano el niño al principio no tiene una conciencia clara y definida del yo. El recién nacido está fundido y confundido con el entorno. Era algo que, por ejemplo, Piaget explicaba muy bien, muy claramente, y otros autores. Pero a medida que va pasando, va viviendo el proceso, el individuo se va autodescubriendo como un yo autónomo, libre, responsable de sí mismo, que es lo que le permite declararse un ser responsable o un ser dueño de sí mismo. Que será hasta la era axial que se llega a esto, ¿no? Hablando evolutivamente, parece ser, hasta coinciden muchos testimonios en afirmar que la humanidad alcanzó ese nivel en un periodo que Carl Jaspers llamaba la etapa axial, John Hicks también llamaba la etapa axial. ¿Qué quiere decir que si tú estás tomando... el que ya hay una conciencia colectiva, pues serían las tribus colectivistas que no habían permitido todavía que los individuos despertasen a estar en contra o a separarse de la misma tribu, ¿no? Pienso, sí, para un poco con ayuda a facilitar, no sé si la persona que nos, las personas que nos escuchan comprendan, el periodo axial es un periodo histórico que algunos lo consideran que se vivió entre el siglo VIII y el siglo III antes de Cristo, y que está caracterizado porque es el momento en que el ser humano descubre que él es un yo autónomo, libre, responsable de sí mismo. Es el momento en que los seres humanos empiezan a buscarle sentido a la existencia, de dónde vengo, para dónde voy, empiezan a generar códigos éticos. El proceso ya venía de un poquito antes. Te lo digo porque finalmente la civilización tiene ya para la era axial, pues unos 3.000 años. Sí, sí, sí. Y en eso ya existían identidades colectivas. Ya, o sea, sí, primero son las colectivas y luego las individuales. Sí. Lo que se puede dar a veces cuando se miran ciertas ciertas tribus étnicas es que el grado de autonomía del yo es menor. Es decir, cuando un individuo, a veces en algunas tribus, y hay testimonios antropológicos de eso, un individuo entraba en pánico y entraba en pánico toda la tribu. El individuo no podía ser muy original en sus maneras de actuar, porque si era demasiado original podía estar desafiando a los ancestros, a los espíritus de los ancestros, eso podía ser peligroso. Entonces, el chamán era el primero que despierta, ¿no? Podríamos decir, sí, que el chamán es el primero y el líder del grupo, los primeros gobernantes llegaron a tener primeras conciencias egoicas, que no eran muy sanas, todavía eran muy un poco inmaduras, ¿no? Faltaba que cristalizara y se fortaleciera y se flexibilizara ese ego. Y lo que está viviendo una buena parte de los seres humanos que habitan este mundo es una necesidad de trascender el ego, que en cierta medida podríamos entenderlo como flexibilizarlo, ¿sí? Salir del encierro en el propio ego y abrirse a la experiencia individual de otros, ¿no? Y validar esa experiencia individual y compartir y darse la experiencia de crecer juntos, ¿no? Ahorita es como una necesidad. Antes de proceder a decir por qué el ser humano es el que tiene la facilidad, que era la pregunta que sí. Sigo con el paréntesis. Uh-huh. Todo esto de la evolución que hablas, de la visión, por ejemplo, aristotélica, en cuanto a la complejidad y a esta gama de que eres primero mineral, animal y luego humano, ¿Darwin dónde entraría ahí? Bueno, cuando se planteaba lo de la gran cadena del ser, ¿no? En el pasado, todavía no había una concepción o una clara visión evolutiva. O existía, pero no de una manera declarada, abierta, ¿no? Porque hay pensadores como Empédocles de Acragas, que él decía, yo fui planta, fui pez, fui animal y soy humano ahorita, ¿no? Como queriendo decir, yo viví esa experiencia, en algún momento fui todo eso. Pero ya propiamente cuando llega Darwin, el primer giro que se produce es un desprecio por la gran cadena del ser, ¿no? La idea de que el universo no está ordenado según una jerarquía de niveles. Entonces se desecha completamente la gran cadena del ser. Se pasa un tiempo en que no se voltea a mirar la gran cadena del ser, y luego viene una fase que todavía no se vive en el ámbito de la biología, pero sí en el ámbito de algunas personas que tienen una sensibilidad espiritual y que validan todo el conocimiento científico, también les parece que es válido, en donde dicen, bueno, la gran cadena del ser es la forma en que se va desplegando la conciencia en el proceso de la evolución. Nada más que en la evolución, un nivel de conciencia que va emergiendo no suprime al nivel anterior, sigue existiendo el nivel anterior. Siguen existiendo bacterias, siguen existiendo microbios, siguen existiendo reptiles, peces, sigue existiendo la pluralidad de todos los niveles de conciencia. Sí, pero Darwin básicamente lo que hace es quitarle lo de los niveles de conciencia para dejar un rollo de competencia en biológica, ¿no? Más que nada. Sí, empieza a hablar de la supervivencia del más apto, ¿no? Okay. Y hablar de una evolución azarosa, completamente azarosa. Claro. ¿No? Déjame ir a un corte para seguir ahora sí con la humanidad. Splash the water in his face, oh, then he Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que el día de hoy con programa grabado tristemente no tiene llamadas, pero está muy buena la plática con Juan Carlos Bedoya, que es especialista en psicología y espiritualidad transpersonal. Podríamos decirlo, sí. Bueno, quédese con nosotros porque vamos a ver todavía cosas más interesantes. Nos veníamos platicando que el ser humano pues, ha sido el que se ha despertado a ser consciente de sí mismo. Y que en ese sentido, aunque tengamos todos esa misma plataforma o similar, no todo el mundo se despierta. O sea, que el despertar de la conciencia que tú dijiste que sí se está dando no es global. ¿Por qué es el ser humano el que tiene más facilidad y por qué nada más algunos se despiertan más rápido que otros? El fenómeno más bien que estamos viviendo, cuando se habla del despertar de la conciencia ahorita o de cambios de conciencia que se están viviendo, hacen referencia exclusivamente al ser humano, ¿verdad? No sabemos si en el mundo biológico sigue habiendo emergencia de nuevas estructuras con niveles de conciencia más complejas que otras. Quizás también está sucediendo. Lo que está pasando también en el nivel humano es que yo pienso que sí hay un jalonamiento general de las conciencias, digo, panorámico, no que todos necesariamente lo estén viviendo, ¿verdad? Pero cuando se habla de un jalonamiento es reconocer, si no todos los seres humanos tenemos los mismos niveles de conciencia, y por hacer algo que no me gusta hacerlo, pero nada más con una intención meramente didáctica. Si por decir algo, ¿no? Alguien tiene un nivel de conciencia 5, un nivel de conciencia 4, un nivel de conciencia 7, un nivel de conciencia 8, que es algo que a mucha gente le puede resultar antipático que se hable en esos términos, ¿verdad? Pero si está sucediendo algo así, ese jalonamiento hacia la adopción de un nivel de conciencia más profunda puede que los esté incluyendo a todos. El que está en un nivel de conciencia 3 a lo mejor está siendo presionado a que su conciencia se eleve a un nivel 4, el que está en un nivel 4 a que suba a un nivel 5, el que está en un nivel 5 a que avance hacia un nivel 6. Es posible que ese sea un jalonamiento así general, porque los desafíos contemporáneos invitan a que eso suceda. Sin embargo, lo que sí se visualiza es que algunos de los niveles más estandarizados de conciencia y que son los que predominan en las sociedades y las culturas occidentales es el nivel egoico, y ese nivel egoico es una conciencia centrada en torno del ego, es uno de los niveles que está camino de ser trascendido y hay muchos voceros de esa trascendencia, ¿no? Que hablan de que hay que trascender ese nivel egoico. Oye, y antes de que me digas hacia dónde se despiertan estos individuos, o sea, el siguiente nivel de conciencia, quiero que me digas si estos que despiertan a lo que veremos lo hacen porque están en lucha en contra de algo, o sea, hay una contraposición, un conflicto para despertar, o sea, por ahí dicen la gente que es a trancazos que aprendemos, o en cuanto a viajes que logramos forzarnos a ver otras culturas, pero siempre son los despertares así, tiene que ser una contraposición, o se despierta sutilmente, es posible. No necesariamente, pero hasta el momento, en el estado de conciencia en el que está la humanidad, a veces los individuos no rebasamos el nivel de conciencia en el que estamos porque nos instalamos cómodamente allí, estamos a gusto en el nivel en el que nos encontramos y solamente estamos en nuestra zona de confort y solamente nos lanzamos a la experiencia de expandir un poco esa visión que tenemos, esa estructura en que vivimos. Solamente lo hacemos cuando las circunstancias de la vida nos obligan, cuando se nos presentan situaciones difíciles, cuando se nos presentan situaciones dolorosas muchas veces, cuando se vive el conflicto, cuando se viven experiencias en donde el individuo comprueba que su capacidad de enfrentamiento biopsicosocial frente a esa experiencia es insuficiente y entonces tiene que desarrollar una nueva capacidad. O sea, dime si estoy bien, que si yo estoy a nivel de conciencia de las emociones y las cosas me salen mal, es porque quise resolverlo todo desde ahí y llega un punto donde no se puede resolver todo con emoción. Sí, o pongamos ese ejemplo que tú dices de una persona impulsiva, fundamentalmente emocional, que no reflexiona mucho en torno a lo que hace. Es muy probable que las experiencias lo vayan orillando, ¿no? Es decir, las soluciones que él quiere generar para sus problemas a lo mejor no son verdaderas soluciones, le generan más problemas de los que ya tenía. Es como el amor romántico, ¿no? Que si lo tienes basado en emociones y la relación no jala y sigues aferrado a cómo te sientes, pues te van a agarrar a trancazos, ¿no? Sí, sí, tiene la persona que recurrir a niveles más profundos. Cabeza fría, le llaman. En este caso, la persona necesitará trascender su emoción, seguirla incluyendo, pero ponerle un dique, subordinarla al razonamiento, ¿no? Claro. Subordinarla un poco al pensamiento, a la reflexión, ¿no? Ahora sí, digo, sin profundizar, porque no tenemos todo el tiempo, pero el siguiente nivel del ego, de la mente, del self, sí, el siguientito, para los que despertaron, ¿está todavía lleno de información y conocimientos? ¿O esa sabiduría que dices tú ya es más allá del ego? Mira, hay dos visiones, creo yo que podríamos hablar de dos visiones dentro del discurso de la gente que habla de la trascendencia del ego. Una visión yo la voy a llamar la visión horizontal y otra la vamos a llamar la visión vertical. Los que manejan la visión horizontal son personas que dicen que la trascendencia del ego consiste en que el individuo logre sentirse un hilo más dentro de la trama universal. ¿Por ejemplo? O sea, dentro de la trama cósmica. O sea, somos hermanos, una cosa así. Exactamente. Que podamos incluir y ser empáticos, poder desarrollar una empatía más profunda con la naturaleza, con las demás especies vivas que nos acompañan en esta aventura evolutiva, que podamos sentirnos que somos, como diría en algún momento Maslow, lo dijo, que somos ciudadanos del cosmos. Ecología profunda, también le llaman. Ecología profunda, ecofeminismo, Gaia. Todo este tema que es, claro, unirnos, es sentirnos hijos de la gran madre, uh-huh, ¿no? La gran madre cósmica, y entonces estrechar esas relaciones horizontales que es, yo diría, es una expansión espacial, es decir, cómo convivimos más sanamente con todos los coexistentes. Que es el pluralismo también, ¿no? El pluralismo, las visiones integrales. En la práctica ya. Sí, sí, sí. No sí. Los sueños políticos del, claro, multiculturalismo. Claro. No. Efectivamente tiene que ser algo que esté basado en el amor, el respeto. Se requiere una capacidad, un pensamiento, un cierto grado de manejo de la complejidad para poder manejar eso bien, ¿verdad? Pero esa es la dimensión horizontal. ¿Y los no inteligentes pueden llegar a eso o no? Bueno, es cuestión de inteligencia. Habríamos que... yo creo que justamente la característica de esta trama es poder incluirlos a todos, es poder establecer una relación empática de todos con todos, donde cada ser humano, independientemente de las condiciones en que esté, pueda convivir. Eso presenta un desafío muy, muy serio desde el punto de vista ético, porque muchos de los defensores de esta postura son los defensores de un pluralismo relativista, que dicen que todo, que todos tienen derecho a estar allí y compartir el pastel. Como los socialistas. Y que todos nos aceptemos con todos. Pero entonces cuando se presenta, por ejemplo, el Ku Klux Klan, o cuando se presentan movimientos neonazis, ahí hay una dificultad. ¿Y cómo los incluimos a ellos si ellos no son incluyentes? ¿Cómo incluimos a los excluyentes? ¿Cómo toleramos a los intolerantes? ¿Cómo en la práctica concreta, cómo vamos a ser respetuosos con los irrespetuosos? Esa es una dificultad y es uno de los grandes desafíos que presenta este desafío horizontal de conexión, de inclusión, de vivir en la pluralidad. Sí tiene que haber un para poder estar allí y sentirse partícipes de esa trama de una manera relativamente consciente, sí tiene que haber un grado de respeto a esa mentalidad, ¿no? Ahora, eso en la dimensión horizontal. Pero antes de que acabemos, Sí, para luego hablar ya, de la ¿ya no de la hay otra, competencia la darwinista en ese nivel de conciencia? ¿Ya no hay de que el más grande se come el chico? ¿O ya es todo un paraíso utópico sigue en ese habiendo. Nivel de conciencia? No, sí sigue habiendo, pero la idea es que el plano humano, en la evolución cultural, el ser humano logre trascender ese aspecto. Pero no podemos invitar al león a que trascienda esa dimensión, porque eso es parte de la claro. naturaleza del león. Pero el hombre sí, el hombre en el proceso de humanización puede trascender esas determinaciones evolutivas darwinistas, sí las o puede ser trascender. Consciente de su impulso competitivo animal, claro, y poderlo claro. sublimar, ¿no? Utilizarlo claro. para su desarrollo. Exactamente. Okay. Exactamente. ¿Y la visión horizontal, Juan Carlos? Esa es la horizontal. La vertical sería... Perdón, vertical. Sí. Bueno, la vertical la plantean los pensadores de la visión vertical, ya son más místicos. Esta ya es un postulado un poquito más de tipo espiritual. Casi siempre los defensores de esta otra visión de la que voy a hablar ahorita están inmersos en alguna corriente meditativa, espiritual, y ellos hablan de elevar la conciencia hacia niveles más de mayor profundidad. No hablan necesariamente de la amplitud, no necesariamente hablan de la amplitud, pero sí hablan de elevar la conciencia hacia un nivel más profundo. Por ejemplo, el clásico ejemplo del yoga, ¿no? La persona busca trascender su ego porque considera que el ego es una estructura puramente mental, para que logre identificarse con algo más profundo. Es decir, él asume que él no es su ego, sino que él es un yo más profundo y que es el espíritu que mora en su interior. Aquí, como te digo, ahí ya estamos entrando en una perspectiva un poquito mística. Estas tradiciones verticales, en su mayoría, en su inmensa mayoría, defienden la existencia del espíritu, de niveles de conciencia profundos, donde el individuo trasciende su identificación con el ego para identificarse con la esencia divina que hay en él. O sea que son no dualistas, que no hay dualidades implícitas. Y que cuando te trasciendes tu ego, te fundes con lo que siempre estuviste desde un inicio. Sí, pongámoslo desde esa perspectiva. Mi ser real es mi espíritu. Podemos citar el caso de Patanjali, en los Yoga Sutras, que él dice, cuando define el yoga, dice: yoga es el cese. Yoga es la cesación de los procesos mentales. Cuando se detienen los procesos mentales, el espíritu queda solo en su naturaleza originaria y se descubre a sí mismo quién es. Era lo mismo que Meister Eckhart, un místico Exacto. cristiano, decía. En ese momento descubres que tu verdadero ser, que es tu espíritu, es uno con Dios y que es un rayo de la luz divina. Esta es una perspectiva Exacto. más Entonces, en ese sentido, el ego es una falsa estructura que crea una dualidad porque crees que eres tú separado de lo que está fuera. Sí. Exactamente. De hecho, en los Yoga Sutras, en las primeras estrofas, dice: mientras el espíritu no sea liberado de la mente, no logre verse a sí mismo separado de la mente, el espíritu siempre estará confundido con los procesos mentales. Y mientras esté confundido con los procesos mentales, entonces el individuo construirá un ego, que es una imagen mental de él, una imagen basada en datos biográficos, y creerá que él es eso. Pero sí. En ese nivel, ya sea horizontal o vertical, que hablas tú, que hay un despertar, pues sigue habiendo ego, porque el ego es el que tiene que saber que los demás son hermanos, pero lo decide desde sí mismo. Y en el nivel también horizontal, que supuestamente es similar, pues también está dándose cuenta conscientemente de que aunque se quita el ego, como decía el Buda, se lo quita por un ratito para regresar a la realidad de que hay que luchar contra él para algún día volverte a fundir con el uno, ¿no? Sí. Por eso, en perspectiva evolutiva, hablábamos de ese modelo, más bien de esa dinámica que mencionábamos hace un rato, que era el trasciende, pero incluye. La idea es trascender el ego, pero incluirlo. O sea, que nunca se va. salvo cuando ya termina, cuando se produce la disolución final. En las visiones verticales, el último estadio evolutivo de conciencia al que puede acceder un ser humano, por ejemplo, desde una perspectiva del budismo mahayana o budismo tibetano, es el sunyata, la vacuidad. Ahí sí desaparece todo, ¿no? El vacío. Pero ahí sí. Pero faltan varios niveles, ¿no? Claro, claro. Pero mientras estamos en el mundo, el individuo trasciende el ego para no creer que es un ego, pero lo sigue incluyendo porque es el referente de quién es él. Ahí están mis roles, mis títulos, los roles que yo desempeño, los títulos que yo tengo, mi nombre, mi edad. Y eso es importante para que yo asuma mis responsabilidades. ¿No? Eso quiere decir que en este mundo, aunque quiera ser un asceta extremo que se acueste en una cama de clavos, el ego no se va a disolver nunca, o sea, hasta que te mueras posiblemente. Pues va a ser trascendido, pero no puede ser eliminado porque el ego es la conciencia de la... Aquí hay un problema, ¿verdad? Que no nos hemos metido en él y que a lo mejor algunos oyentes pueden estar así un poco sacados de onda, para decirlo así coloquialmente, y es que el concepto de ego que se está manejando en esta conversación no es muchas veces el concepto, no es el mismo concepto de ego que se usa en otros ámbitos. Aquí estamos entendiendo el ego no como algo malo, sino como una estructura evolutiva. Es que te da la posibilidad de ser tú, claro, como proyecto para poderlo trascender y verte con otros. Exactamente, y acaba siendo todas las representaciones mentales que yo tengo de mí mismo. ¿Una plataforma? Sí, sí. Y que se diferencia del yo, porque el yo es el contenedor sin contenidos, es algo más filosófico, es algo más profundo. O sea, el sujeto que el ego es la estructura y el yo ya es una identidad. El yo son los contenidos de esa estructura. O sea, que es haberle puesto un nombre al espejo. Exactamente. Okay. Yo tengo un nombre, Juan Carlos, pero yo no soy mi nombre. ¿No? Yo tengo gustos, pero no soy mis gustos. Yo tengo una profesión, pero no soy mi profesión. Sí. Así, mis nombres, mis gustos, mi profesión, todo eso sería el ego. ¿Sí? Y el ego colectivo, si cambio, te dicen, es que eres como el rey de España, ¿no? Porque ya simbolizamos que el mejor posible Juan Carlos es el de España. Era, claro, antes de la cacería con los elefantes. Sí. Claro, esos ya son, claro, construcciones culturales. Construcciones, ¿no?, culturales. Sí. Oye, bueno, ya entendimos que en las siguientes etapas va a haber ego también, pero que te lo vas dando cuenta que no es lo único. Entonces ya me diste a entender que el siguiente nivel de conciencia, lo más importante no es la información y el conocimiento, sino qué vas haciendo con ello en cuanto a sabiduría. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí en la evolución, los niveles evolutivos son estructuras y las estructuras se llenan de contenidos. Entonces, una persona puede tener un nivel emocional, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, un perro tiene un nivel de conciencia sensorio, motriz, emocional, pero tiene una amplitud de conciencia sensorial enorme. No tiene una conciencia visual igual al humano, porque no ve, parece, por hasta donde se sabe, que no ven a colores, ven en blanco y negro, pero su nivel olfativo es 100,000 veces más poderoso que el humano. Entonces él tiene poblado su mundo de experiencias olfativas mucho más vasto que el que puede tener un humano. El humano, las experiencias olfativas del humano claro, son poquitas. Claro, porque se extendió en, claro, en las emociones y los, claro, sentimientos. Entonces digamos que la estructura del perro, la estructura sensorial, esa es la estructura, pero los contenidos con que lo llena, con que él llena esa experiencia, pueden ser muy vastos, ¿no? O sea, que él huele mucho más cosas que tú. Sí. Ahora, una mente racional, un estado de conciencia egoico racional, puede que el individuo llene esa estructura de información y de habilidades y destrezas. Enciclopedias enteras. Por ejemplo, lo llena de enciclopedias, o el individuo se vuelve un experto en física cuántica, o aprende cálculo infinitesimal. Universal y particular. Es decir, puede tener, llenarlo. Y una persona estar en ese mismo nivel, racional, egoico, y no tener esas mismas, no llenarlo de esas estructuras. A lo mejor se dedica a leer libros de sabiduría y libros de y a tratar de cultivar esa sabiduría. O sea, no clavarse en lo que ya supuestamente amplió. Cada quien elige con qué llena los contenidos de esa estructura. O dejar un día cerrada la biblioteca interna para sentir un poquito más. Sí. Porque ya está siendo consciente, claro, de que tiene todos esos sótanos y primeros pisos, exacto, y terceros pisos en su conciencia. Puede bajar, o sea, que del de alguna quinto forma, piso al segundo el piso. Despertar no nada más quiere decir alejarte de lo que eres, sino tener una linterna para ver en la oscuridad unos diferentes niveles sensomotrices que fuiste reprimiendo en pro de una razón, claro, absolutista. Parte de esa recuperación o esa evolución de la conciencia es que el individuo logre reintegrarse completo y logre rescatar cosas que tiene reprimidas, como cosas dijo Jung, del mismo que tiene ignoradas, por ejemplo, la recuperación de la sombra, para referirnos claro. en términos junguianos. Entonces, antes de pasar a niveles más trascendentes, o sea, un nivel sería... Sanar. Ser consciente de tu razón, que no es lo único, que tienes otros niveles previos para así agarrarte y ir para arriba, ¿no? Sí, sí. Digamos que si los niveles de conciencia son pisos que le vamos construyendo al edificio, podríamos decir que antes de construir el sexto piso, por dar un nombre, es bueno sanar los cinco pisos que ya tenemos construidos, ¿no? Establecer una buena comunicación entre lo que sucede en el segundo, en el tercero, en el cuarto, así, okay. ¿verdad? No, vámonos para afuera ahora de la mente y del individuo psicológico. Porque me decías que son los despertares individuales, pero que si hay un despertar de la conciencia hoy. Entonces, ¿este rollo global, activista, tiene nada más que ver por la tecnología que interconecta para que la gente pueda emularse? ¿O por qué parece que se vende que hay más despertar colectivo? ¿Es una falacia o realmente es...? Yo pienso que no hay una relación causal estricta. Pienso que la globalización y los medios masivos... la aldea global, el hecho de que los sucesos que antes tenían efectos locales hoy en día ya tengan efectos globales, hace que los seres humanos se vean forzados, un poco presionados a sentir más responsabilidad de la que experimentaban antes. Porque antes existía la ley y la norma de que tú en tu casa eres rey en tu casa y en tu casa puedes hacer lo que quieras. Pero basta con que un vecino, pensando así, decida poner la música a todo volumen toda la noche hasta las 4 de la mañana y todo el vecindario se va a poner, se va a molestar. Quiere decir que hay responsabilidad compartida y que yo dentro de mi casa no puedo hacer lo que quiera. Lo mismo está pasando hoy en día con la globalización. Ya dentro de mi país no es cierto que yo pueda hacer dentro de mi estado lo que quiera. Yo no puedo aquí nada más decir, como aquí estoy en mi tierra, entonces voy a lanzar a la atmósfera todos los gases de efecto invernadero que yo quiera, porque entonces voy a causar un daño en la capa de ozono que va a perjudicar a otros. Sí. El calentamiento global está perjudicando a muchos estados que no tienen ninguna responsabilidad en ese proceso del calentamiento global, que no arrojan la cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera. A ellos les está afectando, son los más afectados por acciones que se toman en gobiernos donde ellos no tienen ni voz ni voto, ¿no? Entonces, ahí hay una conciencia, hay unas responsabilidades interregionales y además también hay responsabilidades intergeneracionales cuando hablamos, por ejemplo, de un desarrollo sustentable, de dejarle a nuestros nietos un planeta habitable, ¿sí? Con los mismos recursos que tenemos nosotros. Ese es el tipo de problemas unido al del pluralismo, el convivir con personas que vienen de otra cultura, tienen otra tradición, hablan otra lengua, cosas que suceden en las grandes metrópolis. Todos esos desafíos van jalonando que la conciencia del ser humano tenga que salir de su visión etnocéntrica o su visión sociocéntrica y trate de adoptar, por ejemplo, una visión mundicéntrica. Sí, cuando tú ves que hay un mundo que se hace más chiquito por la tecnología y claro. ves que hay los mismos problemas en todos lados, pues dices, oye, pues ¿cómo le hacemos ya que nos conocemos en los mismos problemas pues para poderlos trascender en conjunto? Claro. Y nos vemos obligados a entablar diálogos con el que es diferente, a tratar de encontrar puntos de convergencia. Durante muchos años las culturas estaban satisfechas con ellas mismas y cuando se estudiaban unas a otras era para encontrar los puntos de divergencia, para examinar comportamientos exóticos. Pero hoy en día la perspectiva nos obliga a cambiar, ¿no? A vernos de otra manera, a tratar de comprender. O sea, trascender el orientalismo, que es la visión condescendiente a lo exótico que vas descubriendo antropológicamente. Sí. Para hablar del intercomunalismo o claro. multicultural. Exactamente. Oye, y seguimos afuera, en lo material, en lo físico. La evolución cultural de la tecnología, de los sistemas, de formas de organizarnos, que ha permitido que haya, como dices tú, una globalización. No me refiero a la de las corporaciones, obviamente, sino que conocemos lo que hacen otros pueblos, que nos damos las posibilidades de viajar, que tenemos una internet que te posibilita ponerte al mismo nivel, por lo menos temporalmente, con otros. ¿Eso sí. crees tú que es una plataforma que facilita el despertar de los individuos? Desde luego, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque nos pone en contacto justamente con esa pluridiversidad de la cual estábamos hablando y nos permite trascender nuestras propias fronteras etnocéntricas y culturales. Hoy en día un jovencito puede tener amigos a través de la red en cualquier parte del mundo y puede tener un amigo japonés y un amigo de Nueva Zelanda y si quiere establece amistad con uno de Sudáfrica. Y Y de hecho tenemos acceso, si queremos, eso también depende un poco de ciertos movimientos culturales, ponernos en contacto con la herencia cultural de cualquier país. Si yo quiero, puedo buscar música árabe y escucho música árabe, o escucho música hindú y me meto a oír emisoras de la India. Entonces voy saliendo de mi terruño, que era algo que una persona que nacía en el siglo XIX no podía, ¿no? Una persona que, como dice por ahí Wilber en uno de sus libros, una persona que nacía en el siglo XIX en China, hablaba el idioma de ahí chino, que del mandarín o el que le correspondiera ahí, crecía en ese lugar, vivía en ese lugar, veía todo el tiempo a una o dos, tres comunidades cercanas y moría allí sin siquiera conocer un mapa del mundo y saber ni siquiera qué lugar están ocupando dentro de ese mapa. Hoy en día eso ha cambiado de una manera asombrosa gracias a esa tecnología que estamos mencionando, ¿no? Déjame arriesgarme a una metáfora, a una analogía. Entonces, si para despertar al uno tenemos que ver que somos todos uno y que tenemos que primero que conocernos todos para trabajar hacia el uno, pues sería como el equivalente a que en el organismo que se va desarrollando desde lo multicelular, pues van armando órganos y sistemas para despertar a la conciencia individual. Sí, sí. Expresándolo de otra manera, lo indiferenciado avanza hacia lo diferenciado para que después se produzca la integración de lo diferenciado. Y en la historia sería las civilizaciones colectivistas tribales que dan la posibilidad de que la era axial despierten algunos al sapiens sapiens para después ver que no están solos, sino que hay que trabajar en comunidad para una vez viendo la comunidad y viendo a los demás, pues ya vas a favor de uno, ¿no? Vamos nuevamente hacia hacer de muchos uno y hacer de esos muchos uno a través de vínculos de interdependencia. Esos siempre. Vínculos de interdependencia nos van a nosotros a hacer sentirnos responsables del otro y a buscar la unidad en la pluridiversidad. Sí, o sea que cuando despertemos a que somos uno y que los chinos y los americanos se van a creer, pues ya llegaron a la conciencia de que son uno, pero van a tener que mantener esa estructura interconectada para perpetuar esa unidad, o sea. Así es. Es como el ego del Buda de que dice, oye, pues ya me desperté, me iluminé, pero regreso a la tierra para trabajar con esa realización. Así es, sí, sí, sí, sí. Pero claro, así es. Y ponías un ejemplo con las células que me parece muy pertinente, ¿no? El proceso del desarrollo humano desde el punto biológico es que comienza con el cigoto, ¿no? Que es una única célula que se va multiplicando en varias células, que esas células se empiezan a diferenciar entre sí, es decir, empiezan a especializarse para dar orígenes a órganos, sistemas. Pero todo eso sigue conservándose dentro de una unidad que se produce porque hay un estrecho vínculo de interdependencia dentro de esa pluralidad. Entonces, sigue habiendo una unidad. Si no hay una integración entre lo diferenciado, entonces se produce la atomización del sistema. Y lo que estamos viviendo nosotros históricamente es que de sociedades que eran uniformes se fueron volviendo sociedades pluralistas, un respeto a la individualidad, un respeto a las decisiones del otro, libertad de pensamiento, todo ese tipo de asuntos. Y para que esas sociedades no se atomicen, no se desintegren, entonces tenemos que ir descubriendo el grado de interdependencia que tenemos entre nosotros e ir conociendo al otro, ir enriqueciendo mi experiencia a través del otro, ¿no? El otro es un espejo que me permite a mí descubrir muchas cosas de mí mismo. Y entonces vivir nuevamente esa integración, ¿no? Y por eso la vida viene de una pareja de dos, porque finalmente es también el ejemplo del yin y yang, que opuestos, pero tienen que estar unidos y así en perpetua concordancia, claro, para que pueda haber uno, ¿no? Es desarrollar, por ejemplo, es otro desafío de la conciencia ahorita, esa capacidad de ver complementariedad entre lo diferente, ¿no? Porque en otros momentos, cuando se encontraba una diferencia de pensamiento y veía yo al otro que es distinto, entonces yo buscaba o eliminarlo o erradicarlo. Y ahorita no, ahorita es cómo te incluyo, cómo me enriquezco a través de tu experiencia, es cómo juntamos. ¿Cómo sumamos entre lo diferente? Ese es lograr trascender el pensamiento antagonista y ver tener la capacidad para ver la complementariedad entre lo diferente. ¿Cómo construimos juntos? Esa sería la labor, ¿no? Construir juntos a través del reconocimiento de que la riqueza humana está repartida, está dividida, de que es múltiple, ¿no? De que es plural. Perfecto. Y que la podemos conjuntar. Muchas gracias. Sí. No, gracias. Juan Carlos Bedoya. Gracias a ti, Juan Carlos. Por haber estado aquí. Un gusto. Estos temas son para mí muy interesantes. Te agradezco de corazón, estimado público, igualmente. Y les recuerdo que este programa disponible en tu blog, danzanegra.blogspot.com. Agradeciendo a Sergio Becerra en música, controles y audio. Soy Juan Carlos Guerra.